pido nunca algo, solo busco el sentido que haga de mi vida reflejo del aprendido. Todos a la salida, aspira siempre alto, te espera una vida entera.